cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión, sintonía de los viernes, la de Rodney Franklin. Me preguntan mucho cuáles son tus sintonías. One Step to a Miracle, de la Fantasy Band, de lunes a jueves, de su álbum The Keys. Y este tema que estás escuchando es el que usamos como sintonía los viernes, es el tema Motion del álbum It Takes Two del 87 del fantástico teclista norteamericano Rodney Franklin. Nos lo puedes preguntar las veces que quieras, que estaremos encantados de responderlo. Y claro, como se incorporan nuevos amigos, nuevas amigas, pues les gusta saber qué tipo de sintonía estamos utilizando. Pues nada, aquí no tenemos secretos para nadie, somos transparentes. Tal como te dije, viernes, concretamente el 26 de septiembre del año 2014. Y este es un programa especial porque, como este programa también forma parte del noveno Maratón Podcast, que nuestros compañeros de maratonpodcast.com y de radioesperantia.com celebran pues todos los fines de semana del mes de septiembre, nosotros hemos querido contribuir, que nunca pues contribuimos, y decimos, pues mira, este año sí vamos a contribuir, y este es el programa que le vamos a ofrecer a toda la fantástica audiencia de Maratón Podcast, que llevan, fíjate, 9 años haciéndolo. Pues muchas gracias por permitirme participar una vez más en el Maratón Podcast Blog. Y espero y deseo que la selección que hemos preparado pues sea de tu agrado. Ya sabes que en cuanto al programa Confusión en sí, lo puedes escuchar en directo a través de radioesperantia.com, esperantia.com. También, si lo deseas, a través de esa aplicación móvil tan fantástica que se llama TuneIn, te la descargas, buscas radioesperantia.com y ya nos encuentras. Otra opción es pues pinchar en cualquiera de los reproductores que vamos repartiendo minutos antes de cada programa en Facebook, Google Plus o Twitter. Las 18, 19 emisoras que sintonizan nuestros programas en las coberturas típicas de una radio normalita de FM, una radio normal, pues vas ahí sintonizando y ahí nos tienes. Si estás en el ámbito de cobertura, evidentemente. Y otra de las opciones es echarle mano al podcast. Lo encuentras en radioesperantia.com, te vas ahí a programas, despliegas, vas a música, despliegas, buscas Confusión. Y ahí pues pinchas en podcast, te encontrarás con este 449, casi nada. Pues nada, ya ves que escuchamos bien en directo en formato podcast, no tiene mayor problema. Así que en cualquiera de las fórmulas que hayas elegido, te damos la bienvenida. Desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra, y vamos a comenzar con un saxofonista que se prodiga bastante, tanto como con los discos que llevan su nombre, King Waters, que él es de Michigan, de Baltimore, Maryland, como los que firma liderando una banda llamada Streetwise, pero en el caso es el primero, King Waters, y esto se llama Silver Soul, o Soul Silver, a ver, ahora te lo digo, Silver Soul, un temazo, Christian Round Rock, bienvenido, Confusión. We'll be right back. Hace ya algunos meses ya te anticipábamos el tema que nos proponía como sencillo, como presentación de este disco que se materializa estos días, Silver Soul, King Waters. Reaching Round Rock. Un año 2014 espectacular en cuanto a lanzamientos, casi como el 2013, están ahí a la par. Y es que me hace un poco de gracia cuando me dicen, no, como antes, no se hace música ahora mismo, pero si es todo lo contrario, cada vez se hace mejor música, hay más músicos. Los avances técnicos han mejorado ostensiblemente. Y además la posibilidad de conocer a un montón de músicos. Así que de momento pues quedan, pues fíjate, estamos terminando el mes de septiembre, nos queda octubre, noviembre y diciembre, 3 meses, pero bueno, la cosecha que hemos tenido de discos lanzados este 2014 es una pasada. Yo creo que iguala perfectamente la del 2013, que también fue grandiosa. King Waters, Silver Soul. Y hoy hemos elegido este álbum como portada. Lo de las portadas, que muchas veces me lo preguntan, tampoco es que sea muy importante, pues como el podcast es básicamente audio, pues para darle un contenido más gráfico, pues van a poner ahí a pelo pues todo el texto y lo que suena, pues elijo una imagen, y qué mejor imagen que poner pues la portada de un disco. Pues seguimos, hace ya como mes y pico que te lo presentamos, el nuevo trabajo de este teclista que nos encanta. Desde la primera vez que lo escuchamos, nos dejó impresionados. Wenzo Ashby, I Surrender, de un álbum que, como te digo, te presentamos pues hace unos días, The Rebirth Mind, Body and Soul, Wenzo Ashby en Confusión. You told me, you wanted me to give you me. If I gave you me, you'd give me you. Something must have been a lie. And if not, then tell me why am I here alone? Everybody plays the fool, no exception to this rule. And you got me where you want me. Anything you need, just tell me. If I gave you love, you'd love me too. You took your time to find your way to love, but now that you're here, I'm here, we're here. Promise me this ain't a losing game, that this time you'll love me just the same. Anything you need, just tell me. Surrender. Si no conoces a este espectacular pianista de Washington, la capital de Estados Unidos, no te lo pierdas porque todos los discos que ha sacado son verdaderas pasadas. Nos quedamos con el último que te presentamos hace relativamente poco. Esto se llama I Surrender, de este The Rebirth, Mind, Body and Soul, 2014. Hace, pues ya te digo, un mes y pico que lo lanzó. Y además me ha sorprendido que es uno de los pocos discos en el que le da cabida a vocalistas. Normalmente pues son discos instrumentales, aunque menudas piezas instrumentales. Pues seguimos aquí en Confusión y le mandamos el cordial saludo a todos los que nos escuchan a través de el Marathon Podcast que se está celebrando este fin de semana. Y ya celebran la novena edición, que continuidad, más bien mantenido. Pues nada, si nos escuchas en el Marathon Podcast, que sepas que estamos encantadísimos de poder contribuir. Cosa que no hemos hecho en los anteriores, pero, y no por falta de ganas, sino por el tiempo, disponibilidad, un follón, ¿no? Pero bueno, hoy sí. Y en este fin de semana, en este noveno Maratón Podcast Blog, pues sí que contribuimos y sí que está Confusión. Pues nada, bienvenidos a los que nos escuchan en un lugar o en el otro, Wenzo Has Been. Vamos con un bajista, comenzó hasta los 9 años tocando la batería, pero luego le gustó más el bajo y a los 13 cambió. Johnny Menzano, un pedazo de álbum, Thumbs Up, Blessed and on Top. We'll be right back. Danny Manzano, bajista, thumbs up su álbum y este Blessed and on Top. Y aquí seguimos, nos vamos con un indicativo y continuamos. Además, ese indicativo que nos piden tanto. A veces nos resistimos para ponerlo, pero bueno, cuando nos lo piden tanto, pues aquí va. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Disco fantástico de la banda neoyorquina Brooklyn Funk Essentials in the Boots Bar. Y como siempre te pongo pues 4 o 5 temas que son los que más me gustan de su discografía, pues hoy he dicho voy a cambiar, le voy a poner un par de temitas que habitualmente pues no se los propongo mucho, y es este By and By. Es un álbum que sorprendió bastante y estaba muy impregnado de sonidos árabes, como puedes escuchar ahí, reminiscencias árabes en prácticamente toda la música, todo el disco. Y es que el saxofonista de la banda, y un poco pues el líder que corta el bacalao, es de Turquía, o era de Turquía y ahora estará pues nacionalizado americano, supongo. Pero tiene orígenes turcos. y le da un toque pues así muy curioso. En cualquier caso, Brooklyn Fan Essentials no defraudan todo lo que han hecho. Cualquiera de sus discos es impresionante y es una de mis bandas favoritas. Dirás, ¿pero no lo pones mucho? Pues sí que lo pongo bastante, mucho más que otros, pero claro, tenemos que elegir pues como 15 temas, aproximadamente 12, 15 cada día. Ya no voy a poner todos los días a Brooklyn Fan Essentials. Hay mucha gente que también me gusta mucho y que no pongo tan a menudo. Pues seguimos, como el caso del vibrafonista Roy Earth, que es otro máquina de los vibráfonos. Sincere, dedicated, understanding. She was everything a man could ever want a woman to be. She was everything to me, and she was my woman. I can remember the first time we met in New York City in Central Park. I was wearing a pair of white sneakers and a pair of white shorts, and I had a white t-shirt on with the inscription that read in the front of it, Earth, Wind, and Fire. You could not tell me that I was not good to go. Oh, we got married. Well, 2 days later we got married and everything was cool for about 4 years. And that's when the other voices came into the picture. You know what I'm talking about when I say the other voices? You know, Mary said that Roy was running around with Harriet and Beverly, and it got back to the home front. And me and my old lady started going through a repetitious cycle of splitting up and coming back together and splitting up and coming back together until it just got ridiculous. You know what she said? She said, Roy, I said, yo. She said, Roy, if you don't stop playing that music, running all over the country like you're crazy or something, I'm gonna leave you. I could not believe my ears, so I went outside and took a walk around the block. I came back in the house, and I walked up to her, I said, come again. She said, if you don't stop playing that music, running all over the country like you're crazy or something, I'm gonna leave you. You know what I told her? Bye. Now, I don't wanna sound cold, I don't wanna sound hard, but you know, a man can only take so much. And that was too much for me. Let me go back. Let me just forget about that negative thing. Let's go back to the positive. You remember when we were in the park? Well, we had a blanket and we were laying there in the park. I'm gonna tell you the first words I whispered in her ear. I pulled her close to me and I said these words to her. Check this out. Let me kiss you on your poo poo la la. Ooh, baby. You've got to let me kiss you. Kiss you. Let me squeeze you on your deal, da da. Ooh, baby. You've got to let me kiss you, kiss you. And I squeezed you real tight and I said, Jack and Jill, we're headed up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown. Jill said, just don't break your poo-poo, la-la. Oh, yeah. Anyway, 4 years passed, and there I am sitting in my R-A-N-Y-C-B-A-P-T, Roy Ayers, New York City, bachelor apartment, doing my thing, minding my own business. As a matter of fact, I was looking at television, and the telephone rang. At that time I had... Pues ya tiene su edad el señor Roy Earth. Hace 10 días, 16 días, cumplió 74 años, casi nada. De Los Ángeles, California, vibrafonista y bueno, ha pertenecido a un montón de bandas. Y como músico de estudio, poniendo su saber y su impresionante estilo. Tiene innumerables discos, bien como firmados por él o acompañando a otros. Esto para mí es casi casi un clásico pupulala. Además te lo repiten incesantemente a lo largo del tema. Así tal como suena pupulala. Una especie de onomatopeya. Pues aquí seguimos en radioesperantia.com. En este programa que se llama Confusión y que emitimos entre las 11 y las 12 de la noche todos los días, una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Y el programa de hoy además, que se emite también en el noveno Maratón Podcast Blog. Este año 2014, en su novena edición, pues sí que queremos contribuir. Y este es nuestro granito de arena. Espero que te guste y que, bueno, todos los amigos que nos escuchan a través del maratón, hay maratonpodcast.com, se incorporen también como oyentes a nuestro programa de cada noche. Pues seguimos, ahora toca un indicativo que te lo va a dar precisamente Jeff Hendrix, otro pedazo de músico. Y seguimos, que esto ya sabes que todavía no termina. Buenas, soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. Thank you. mira, hace cuestión de dos meses te presentamos este disco de Get Down Club del trompetista Joey Somerville, Make the Spot Hot. Te vamos presentando un disco, pero lógicamente, no, como no te lo ponemos todo, pues vamos poquito a poco pues distribuyéndolo, dosificándolo. Joey Somerville en Confusión. Y de Estados Unidos nos vamos a Japón. Esta es una banda típica de hace días, son japoneses. Y he estado buscando por ahí información. Y bueno, bandas de hace días en Japón, ni te imaginas las que hay, además buenísimas. Factoría de Sakura Hills, Mondo Grosso, Shimano Momo, hay un montón de gente espectacular. Ellos se llaman Jazz Collective y esto es Sweet Escape. Este álbum se llama Prelude y pertenece al 2013 y tienen ya un nuevo trabajo de este 2014, pero bueno, al final me decidí por este tema que me ha gustado y no suena nada mal. Son japoneses, de Tokio concretamente, y se llaman Jazz Collective. Y curiosamente ocurre algo en Japón, pues como ocurre en, por ejemplo, en Brasil, que además tengo muy buenos amigos en Sao Paulo y en Río de Janeiro, pero curiosamente en cuestiones musicales salen muchos más grupos y solistas de Sao Paulo que de Río de Janeiro. Y son ciudades que en cuanto a población pues son similares. Y en Japón pues ocurre algo curioso también, que sale muchísima más producción musical de Osaka que del propio Tokio. Pero son cosas que pasan también en el Reino Unido. Por ejemplo, una ciudad que tampoco es que sea excesivamente grande, Sheffield, pues también es una cantera de músicos impresionante. Ahí, por ejemplo, tenemos a ABC. O gente pues del mundo del pop, del jazz, del rhythm and blues y obviamente pues del rock, evidentemente. Jazz Collective, Sweet Escape, de su álbum Prelude. se llama Joseph Jacobs. Fíjate qué sonidito. Song Inside Your Lotter. Música caballo entre Easy Listening, Smooth Jazz poquito y también New Age. Es Joseph Jacobs y este álbum Resonant Sound. Le propusimos un tema el otro día y ya te digo que no suena nada mal. Este tema se llama Song Inside Your Laughter, la canción dentro de tu sonrisa. Un título muy poético que decidió ponerle a este tema el señor Joseph Jacobs. Y como pues yo te lo digo continuamente, pues a veces dejo que otros pues te digan qué es lo que escuchan, qué es lo que estás sintonizando, etcétera, etcétera. Simplemente te diré que este programa pues también se incluye en el noveno Maratón Podcast Blog, que puedes encontrar en maratonpodcast.com. Normalmente pues no, pero hoy, este año sí. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. We'll be right back. qué buenos recuerdos me traen estos sonidos. El One Step to a Miracle del álbum Inside Life de Incógnito estuvo conmigo como sintonía, pero como 10 años. La década de los 90 prácticamente completita, desde que salió en el 92. Además, un disco bastante curioso, porque yo había escuchado el del 81, el Jazz Funk, que, bueno, decía, qué maravilla, pero no han sacado más. Y bueno, tardaron 11 años en sacar Incógnito nuevo material, que fue este Inside Life. Y yo este disco, el CD, me lo compré en el Corte Inglés de La Coruña. Y dirás, ¿y cómo en el Corte Inglés? Sí. Con la luna de miel, pues me lo encontré ahí y digo, qué maravilla. Y ahí me lo compré. Y ya pues, ese mismo año 92, pues 3 meses después, estuve cubriendo como periodista el torneo de tenis de Wimbledon. Iba por la calle tranquilamente y me encontré pues Incógnito en el Royal Albert Hall, día tal, a la hora tal. Uf. Busqué una taquilla y lo primero que hice comprar una entrada. Y mira, espectaculares. Luego ya en el 2005-2006 los vi aquí en Las Palmas, también una maravilla. Y si tienes ocasión de verlos, pues no te lo pierdas porque lo vas a disfrutar. El concierto de principio a fin. La banda Jean-Paul Blue Mooney. Este álbum es del 92, como te he dicho, se llama Inside Life. Como el comienzo o el recomienzo de la carrera de Incógnito, que estuvieron 10 años pues prácticamente sin grabar nada. Pues seguimos y nos vamos con un bajista que empezó como violinista y al final te contaré la historia, tiene una historia bastante, bastante curiosa. Empezó como violinista, pero le ocurrió una cosa que lo hizo cambiar de instrumento. Y del violín pasó al bajo. Y es una delicia. Se llama Ronnie Spurcoat Overton. We'll be right back. un bajista de Pontiac, Michigan, ahí muy cerca de Detroit, que me he descubierto hace poco y me ha encantado. Ronnie Overton, aunque tiene un apodo, Sportcoat. Ronnie Sportcoat Overton. Y la anécdota que te quería comentar, que empezó tocando el violín a los 9 años, pero estaba dando clases y tal, y se le rompió una cuerda. Y bueno, estuvo pasándolo muy mal, porque no sabía cómo decírselo a su padre, porque, y ahora te contaré, supongo que las cuerdas de violín eran caras. Lo he mirado ahora al precio, un juego de cuerdas de violines tienes desde 39 euros a 50 euros aproximadamente, lo acabo de mirar por internet. Pero supongo que para el chaval pues sería, bah, lo que he hecho. Pues. Y dijo que estuvo intentando arreglar la cuerda y que casi se corta el dedo. Y supongo que por ello pues intentó buscar un instrumento cuyas cuerdas pues no se fueran tan fácilmente rompibles. Y se decidió por el bajo, que bueno, para romper una cuerda de un bajo tienes que tener ganas, digamos. Son bastante gorditas. Pues desde entonces, Ronnie Sportcoat Overton lanzando discos fantásticos. Esto se llama Mind Therapy. Y nos hemos quedado con este We Have Arrived. Hemos llegado. Tiene un nuevo disco, dos discos que yo vea. Y seguramente pues en los próximos días seguiremos escuchando esta delicia de bajista, que suena de maravilla. Y me estoy fijando ya en la hora y vamos a ir poniéndonos las pilas, porque si no nos pilla el toro. Antes escuchamos a Brooklyn Funk Essential de su álbum Booth Bath, y nos vamos con el del 2000, el Make Them Like It, que tenía esta maravilla. Confirm Reservation, y sobre ellos ya pues nos despediremos. This condition, I'm going over to cross River Jordan. Estuvieron mucho tiempo, desde 2005 al 2006, sin sacar nada. Este es el álbum del 2000, Make Them Like It, y el Confirm Reservation. Son de Brooklyn Funk Essential, y por aquella época, 2004-2005, se rumoreaba que pues la banda se disolvía. Para mí, pues, una verdadera tristeza, pero curiosamente, el 2006-2007 actuaron en Tarrasa, en un festival que hay ahí fantástico de música, pues, negra, alternativa, hip-hop, fusión, jazz, funk. Y dije, pues mira, no es el final. Y el 2009, creo, 2010, pues lanzaron nuevo material, pero llevan como 5 añitos ya calladitos. Qué pena. Tienen 4 discos y del principio a fin son increíbles. Y como te he dicho al principio, como siempre, pues me emperro en ponerte los 4 o 5 temas que más me gustan, pues hoy me he esforzado para ponerte cositas que habitualmente no te pongo de ellos, que además cualquier cosa que pongas suena muy bien, lo que pasa es que claro que tienes unos gustos y te quedas con ellos. Pues este tema me parece que no te lo había puesto nunca, Confirm Reservation. Y por cierto, como curiosidad, uno de los temas de este álbum, el Kick It, es que es el que usa el amigo Juan Luis Pérez y el programa que nos precede, el fantástico programa La Casa del Ratón, como sintonía, el Kick It, que suena también de miedo. Pues nada, ha sido un placer estar contigo esta semana, este viernes y este fin de semana en el fantástico noveno Maratón Podcast, lo que los amigos de maratonpodcast.com están llevando a cabo, y además con una constancia impresionante. Fíjate, llevan desde el 2006, 9 años ya, ofreciéndonos pues charlas, tertulias, debates, entrevistas, espacios, cada último fin de semana del mes de septiembre. Pues nada, el podcast de este programa y del resto lo puedes encontrar en radioesperantia.com. Te vas ahí a programas, al menú, música, despliegas, confusión, despliegas, y ahí pues pinchas en podcast y tendrás pues 449 con este. Y nos despedimos con Chuck Loeb, un pedazo de guitarrista muy cercano a Canarias. Prácticamente se pasa media vida aquí porque está casado con una tinerfeña, y aquí en los festivales de ellas pues es fijo, es prácticamente parte de la organización, se va muy bien con ellos. Además es un nombre muy asequible, Chuck Loeb. Y te dejo con un tema, no lo voy a presentar porque te lo he puesto y he cerrado como 20 veces ya con este tema en diferentes versiones, pero bueno, caso de que no sepas cómo se llama, pues me mandas un email y te lo cuento, pero supongo que habrá muy pocas personas amantes de este tipo de música que no conozcan el tema que interpreta Chuck Loeb en esta versión, que suena así de bien. A ver si la descubres. Bye.